Hola Raquel Barabachi. Buen día. Buen ¿Cómo día, están Raquel. ustedes? Muy ¿Cómo bien, andan? muy bien. ¿Mucho frío por allá? Por acá sí, por allá, ¿cómo anda? ¿Frío? También Sí, frío y sí. nublado. Esperamos la primavera ansiosamente acá. Ya viene, ya viene. Lenta, Ya pero viene, viene. pero lenta, llega. pero viene. Todo llega. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Con qué venís en tu columna semanal de Derechos Humanos? Bueno, siguiendo con el hilo de que hoy se conocerán los datos acerca de si los restos hallados fueron los de Facundo, de una manera, aunque sea remota, mandar un abrazo solidario a Cristina, que realmente nos conmueve a todos por la fortaleza y por la capacidad que tiene de enfrentarse con los poderes, no solamente judiciales de la bonaerense, y también con lo periodístico, ¿no? Porque el destrato en los medios más grandes o masivos de comunicación a esa pobre madre realmente me hace acordar al mismo destrato que padeció la familia de Santiago Maldonado. Pero bueno, ella parada en un lugar realmente de grandeza y de fortaleza y de luchadora, está sobrellevándolo y poniéndole límite a todas las barbaridades que se están diciendo. Así que bueno, esperemos que a partir de hoy, después de los resultados, empiece a tener un poco más de tranquilidad y que se sepa la verdad y que haya justicia por Facundo. Es Exacto. a los que aspiramos todos. Bueno, después hablar acerca de que se está desarrollando, sigue desarrollándose el juicio en Bahía Blanca por la AAA, donde seguramente habrá, si no sé si justicia, pero por lo menos construcción de memoria acerca de esos hechos, donde uno de los de las víctimas, un pampeano, Carlos David, oriundo de Huatraché, asesinado el 19 de noviembre del 75. Tenemos cosas en común con este juicio porque, bueno, tenemos dos jueces en común y dos fiscales con las causas que estamos llevando acá adelante de La Pampa. Claro. Y tenemos en común que nosotros también fuimos víctimas de la AAA en el 75 cuando nos encarcelaron a todos los estudiantes y profesores y no docente de la UTN, Más vale, aparte de la lamentablemente, misma patota que funcionaba la en Bahía misma Blanca, patota, funcionó en Pico, ¿no? exactamente. No me había cansado de repetir que el nefasto de Carlos Aragonés fue el que propició la venida de los matones de la patota de Bahía Blanca, que respondían a su amigo y colega en la Cámara de Diputados, Rodolfo Ponce. Bueno, nosotros todavía eso no tenemos resolución porque la causa que era la 246/06 que se llevaba a cabo en el juzgado federal donde yo había hecho la denuncia, después pasó a la parte de lesa humanidad, o sea, del juicio de la subzona, pero no se le hizo lugar en la Cámara en Bahía Blanca. El juez dijo que eran Aragonés una persona pública y que eran dichos de acuerdo a su pensamiento, como si fuera una cuestión menor que nos tratara de zurdos, trapos rojos en plena vigencia de la AAA. Pero bueno, así están las cosas, esa parte fue apelada, veremos cómo sigue. Por eso celebro que en Bahía Blanca se esté llevando adelante este juicio, que va a echar luz seguramente sobre todos esos hechos. Muy bien. Bueno, la otra cosa que sabemos por estos días, que se hizo público, que el represor Héctor Pedro Vergés, el chacal, ¿no? Que actuaba en La Perla, que tiene perpetua, que fue condenado a perpetua por el Tribunal de Córdoba, está llamando a Victorica para ver si lo acogen para obtener la domiciliaria. Espero que esto no se dé, hay que repudiarlo enfáticamente. Lamentablemente, Victorica es una localidad que tiene un represor y tiene un desaparecido, Oscar Didío, que su hermano falleció sin poder saber los destinos de Oscar, y que se sabe que seguramente fue Berger el hacedor de la desaparición de Oscar. Era un entrañable compañero, aparte de Carlos Slepoy, y bueno, esperemos que no venga Victorica este personaje nefasto, ¿no? Bueno, y otra cosa, hoy me voy a dar un permitido. Apa, porque, sí. Bueno, ayer, el primero de septiembre, se cumplieron 25 años de la memorable piña que Carlos Chávez le propinó a Astiz en Bariloche. Chávez fue estudiante secundario, fundador del Centro Estudiante del Pellegrini en Buenos Aires. Después, como era perseguido, se trasladó a vivir a Ballester, ¿cómo es la localidad? Ballester, Villa Ballester. Buenos Aires. Sí. Villa Ballester. Fue secuestrado, estuvo detenido en el Vesubio por 8 meses, y cuando logró su libertad se fue a vivir a Bariloche. Y ahí, bueno, formó su familia, y un día, un primero de septiembre del 95, él andaba en su camioneta y lo ve parado a Astiz en una parada esperando una combi, vestido con la ropa para salir a esquiar con su novia. Cuando ve, lo reconoce, vuelve a dar la vuelta para, y le dice, ¿sos Astiz? Y cuando Astiz le dice que sí, le propinó una piña, después metió los dedos en los ojos, le pegó una patada en los testículos. Bueno, fue una pelea ahí. Pasa un amigo de Chávez y se lo lleva. Bueno, se arma toda una revuelta en Bariloche, lo declaran persona no grata a Astiz, cosa que se celebra porque Bariloche realmente es brava. Y Astiz se tiene que ir. Le hace una denuncia a Chávez por lesiones, que no prospera. Y digo que es una piña, que en esa piña se resume, creo, toda la bronca de todos los ex detenidos. Sí. Porque de la impunidad, ¿no? De la impunidad. De la impunidad, de ver que no existe una manera de justicia, y la impunidad que, claro, hace. Entonces digo, porque estaban vigentes las leyes de obediencia de vida y punto final, sí, y personajes como Astiz caminaban entre todos nosotros. Entonces Chávez le dijo, eras muy bravo para pegarle un tiro por la espalda a una monja o rendirte como un cobarde en la guerra de Malvinas, ¿viste? Bueno, y curiosamente, mira, pasan los años y un compañero de mi hijo, que era un chico de Trenquelau que estudió ingeniería acá en Pico, se va al Balseiro y está trabajando en la fabricación de reactores ahora, un bocho, el flaco, que prácticamente vivía acá en mi casa. Se casa con una chica en Bariloche, nosotros fuimos un tiempito después a visitarlo, y la novia, o la esposa de este chico, es la hija de Chávez. Yo me perdí de conocerlo personalmente porque justamente él no estaba ahí en Bariloche, y su hija nos contó todo así, porque ella tenía 11 años por entonces. Bueno, durante muchos años Chávez estuvo sin dando testimonio de espaldas, sin que le vieran la cara, porque este tipo seguía, o sea, por la cuestión de la impunidad, ¿no? Pero yo creo que es como un héroe para todos nosotros, porque cuando decimos que no queremos ni venganza, ni no tenemos odio, pero en ese momento, realmente cuando había tanta impunidad, con esas leyes odiosas del perdón, yo creo que fue como un desahogo, un alivio para todo. En esa piña quedó resumida toda la bronca contenida durante tantos años por tantas personas, ¿no? Sí, sí, de la falta, bueno, de respuestas que había, de tener que cruzarte a tu propio torturador, quizás. Torturador, exactamente. Porque encima él seguía revistiendo en calidad, o sea, no lo habían degradado, seguía siendo capitán, una cosa, claro, de loco. Claro. Bueno, y volviendo al tema del juicio de la AAA en Bahía, decir que será un juicio nuevamente que sea por memoria y verdad, porque los imputados, por ejemplo, llegan con uno con detención domiciliaria y los otros libres por el cese de la preventiva. Y después, una vez condenado, bueno, hasta que la sentencia quede firme, siguen libres, como pasa acá en La Pampa, y después si son detenidos, quedan liberados porque la cuestión ahora sanitaria o por humanitaria o por la edad, entonces es como un círculo semi-virtuoso y vicioso. Sí, sí, sí. Virtuoso en el sentido de que se conocen la verdad y vicioso porque vuelve todo a la anormalidad de que esta gente siga transitando las calles libremente, ¿no? Sí. Los cuatro acusados van a seguir la audiencia desde sus casas por videoconferencia, sí, por toda la situación de pandemia. Sí, sí, sí. La pandemia realmente nos atraviesa todo. Tenemos que seguir cuidándonos, pero se celebra que sigan los juicios, pero yo quisiera que con todos los cuidados ellos estuvieran cumpliendo el arresto en cárcel común, como tantas personas que, bueno, lo están haciendo. Y yo creo que los únicos que pueden venirse a su casa, los que han cometido delitos menores, los que tienen condenas cumplidas y todavía no les dan las libertades, lamentablemente, la justicia injusta nos pasó que Cristina, una chica que estuvo detenida 11 años siendo inocente, no sobrevivió, se suicidó en su pueblo natal porque el Estado realmente estuvo totalmente ausente. Entonces pasan estas cosas y es tremendamente doloroso, ¿no? Se cuida tanto a los genocidas y no cuidamos a los inocentes. Eso pasa. Abrazos, bien. Raquel, y gracias como siempre. Un beso grande y nos seguimos encontrando. Raquel Barabachi, como todos los miércoles, pasó para trazar un panorama sobre asuntos que vinculan directamente con los derechos humanos.